La biblioteca tiene en nuestro tiempo una importancia estratégica enorme. Es la puerta democrática para que el conjunto de los ciudadanos puedan acceder libre y gratuitamente a los beneficios de la sociedad de la información y del conocimiento. De Combates, por la Biblioteca Pública en España, por Juan Sánchez Sánchez. En las bibliotecas populares, Argentina crece leyendo.